Buenos días y feliz año nuevo a los oyentes de Radio Semilla. En este pasado diciembre, en Estados Unidos, las dos cámaras del Congreso, en un esfuerzo conjunto de los partidos demócrata y republicano, pasaron un proyecto de ley en defensa del matrimonio igualitario, que el presidente Biden convirtió en ley al firmar el proyecto que lleva el nombre de Igualdad de los Matrimonios del Mismo Sexo. El hecho de que ambos partidos acuerden en un proyecto de ley y de una ley cuyo contenido fue objeto de grandes controversias es algo muy raro en la política estadounidense. Esta nueva ley oficialmente deja sin efecto el Acta de Defensa del Matrimonio, una ley de hace 25 años que formalmente definía el matrimonio como un acto entre un hombre y una mujer. La nueva ley prohíbe a los estados a negar la validez de los matrimonios efectuados en otro estado, basados en el sexo, raza o etnicidad. En este país era ilegal en muchos estados el matrimonio entre diferentes razas, hasta junio 12 de 1967, por considerárselo inconstitucional. Y las personas que se casaban con personas de otras razas eran detenidas y encarceladas. Un hombre blanco de apellido Lavin se casó con una mujer negra a principios de los años 60 y fueron a vivir al estado de Virginia. Una noche los despertó una cantidad de policías que le preguntaron al señor Lavin quién era la mujer que estaba durmiendo con él. Él contestó que era su esposa y el policía le dijo, no, en este estado ella no es tu esposa. Los llevaron detenidos basados en que los Lavin cometieron cohabitación ilegal. Y el juez les dio un año de cárcel o la opción de irse del estado. Los Lavins optaron por irse, pero después de algunos años iniciaron juicio al estado de Virginia. El juicio llegó hasta la Corte Suprema, la cual dictaminó que el matrimonio entre diferentes razas no es ilegal en ninguna parte del territorio de Estados Unidos. Con respecto al matrimonio entre el mismo sexo, simplemente no era reconocido. Y el mismo Biden estaba en contra cuando era senador. Pero los tiempos han cambiado para mejor. Los grupos de LGBTQ han hecho un excelente trabajo por muchos años concientizando a la población y exigiendo que les sea reconocido el derecho de ser tratados como cualquier otro ciudadano del país. A la vez, un grupo de senadores gays trabajaron para persuadir a sus pares a votar a favor de este proyecto que hoy es ley. Esta fue la última ley firmada por los demócratas teniendo mayoría en la Cámara de Diputados, porque a partir de este enero los republicanos tienen la mayoría en esta Cámara. Y hablando de esto, a los diputados les tocó elegir el Speaker of the House, que en español sería el orador de la casa. El cargo de orador fue creado por la Constitución. Es el líder político de la Cámara de Diputados que, aunque tiene los mismos derechos y responsabilidades que los otros miembros de la Cámara, tiene más poder. Es la persona que preside la Cámara, el líder de su partido y la cabeza administrativa, entre otras funciones. Al orador de la casa se lo elige por votación. Normalmente, cada partido elige su candidato y, por supuesto, gana el elegido por el partido que tiene la mayoría. Normalmente, los representantes votan por la persona elegida por el partido, pero si no lo hacen, votan por otro legislador del mismo partido. Si no se obtiene la mayoría de votos, se vuelve a votar hasta que se alcanza la mayoría. El orador de la casa es elegido cada 2 años después de las elecciones de legisladores y su elección tiene preeminencia sobre cualquier acto de la Cámara de Diputados. En este mes se tiene que elegir el orador de la casa y los republicanos eligieron a Kevin McCarthy, un representante de California. Pero a la hora de votar, 20 diputados republicanos de extrema derecha votaron en contra. Por 14 veces se votó durante esta semana pasada y por fin, después que McCarthy hiciera una serie de concesiones a los 20 diputados que estaban en su contra, fue elegido. Esta situación no había pasado por los últimos 100 años y muestra la gran división en este partido. También muestra la dificultad para que salgan o se voten proyectos de ley en esta Cámara, porque los republicanos tienen una mayoría por escaso margen y porque ya se vio que diputados de su propio partido no se alinean con el orador de la casa electo. El Congreso tiene tareas fundamentales, como votar el presupuesto y pagar la deuda federal. Para ser elegido, McCarthy concedió a los 20 ultraderechistas que con solo el pedido de un diputado se podía votar para elegir otro orador de la casa. Y la posibilidad de votar por cada parte de las leyes en vez de por la totalidad de la ley, entre otras concesiones. Esta elección para elegir el orador de la casa fue muy controvertida y se llegó hasta altercado físico entre los diputados republicanos. Lo cierto es que al final McCarthy fue elegido, pero con una posición debilitada en contraposición al grupo de ultraderecha que salió fortalecido. Pronto veremos plasmado en la práctica estas grandes contradicciones. Para Radio Semilla, reportó Sara Ponce desde Estados Unidos.